Estás escuchando Esa te la debo. Un programa de bueno, un programa. Del libro Notas al pie de Alejandro Dolina, este cuento se llama La silla del olvido. Como sucede con cualquier lugar de castigo o de encierro, las murallas del infierno miran hacia adentro. Los gambitos, leguleyos, son trampas para evitar las fugas. Tal vez uno no conoce el protocolo conforme al cual quien come en el tártaro ya no puede abandonarlo. Tal vez uno no sabe que el demonio tiene aliados engañosos que le convidan granadas frescas para tentarlo. Pero tales ignorancias no son argumento suficiente para modificar las reglas. Las bestias como Cerbero, los ríos en llamas, las cadenas y los portones infranqueables no vuelven su ferocidad hacia el visitante, sino que la descargan sobre el que huye. Las sillas del olvido las utilizó el mismo Hades para atrapar a Teseo y a Pirito durante 4 años. El que se sentaba en ellas no podía volver a levantarse. La silla misma se hacía parte de la víctima. Esas sillas están ahora en el galpón de la calle Flett, donde el hechicero Samuel Liddell MacGregor Matters guarda su colección de objetos mágicos. Teseo y Pirito eran 2 muchachones con pasta de héroes que no tenían límites, se atrevían con cualquiera. Teseo ya había hecho sonar a todos los sinvergüenzas del camino entre Corinto y Atenas. Pirito le juró amistad eterna el día de su casamiento cuando los centauros, embalurdados, con 2 cañas, trataron de atropellar a la novia e incluso llevársela en ancas de ellos mismos. Teseo lo ayudó a hacerle frentes y ambos salieron victoriosos de aquella sangrienta batalla. Una tarde, por el solo gusto de compadrear, decidieron casarse cada uno de ellos con una hija de Zeus. Adviértase la demasía de tales aspiraciones de progreso, nada de reinas ni princesas, diosas y de las principales. A decir verdad, Teseo se había enamorado como si se tratara de una inversión previsora de la joven Helena, la hija del viejo Téndaro, que iba a desatar a su turno un conflicto entre los príncipes, pero que ahora tenía 9 años.

Bueno, muy bien. Ahí pasaba entonces el cuento La Silla del Olvido de Alejandro Dolina. Y lo que escuchábamos de fondo es una banda, creo que son siberianos o mongoles, no lo sé, que se llama Junghurtu. Una cosa de... ¿Son mongoles? Bueno, una cosa de loco, ¿no? Que hacen un canto tradicional de las estepas de Siberia que se llama Troat, o canto tubular, también lo encuentran ahí por YouTube. Bueno, es una cosa impresionante lo que hacen con las voces y unos instrumentos que son maravillosos también, muy tradicionales, muy, muy lindos. ¿Hay algún concierto grabado en vivo de Junghurtu ahí para ver en YouTube? La verdad que se lo recomiendo porque es una música hermosísima, Bueno, usted los conocía, Moni, me dijo. Sí, por el canto gutural. Canto gutural, claro. Como estudié didgeridoo, canto armónico y gutural, ahí los conocí escuchando, buscando gutural. Mirá qué bueno. Bueno. Hay varios músicos que hacen eso. A mí me gusta mucho esta banda, pero bueno, hay otras también, ¿no? Hay otras. Bueno, hace poquito pasó el 12 de octubre y traje aquí una pequeña nota de un historiador que se llama La Guerra de Cristóbal Colón. Y dice así: cuando Cristóbal Colón pisó por primera vez tierras americanas un 12 de octubre de 1492, ya era un experimentado navegante. Hasta entonces su objetivo habían sido los beneficios comerciales. Sin embargo, tras recibir el beneplácito de los reyes católicos, su destino final cambió de rumbo y sus naves terminaron arribando a las costas americanas. Tras un primer viaje, del que regresó en marzo de 1493, emprendió un segundo viaje que le hizo regresar en noviembre de ese mismo año a América, ¿no? Por supuesto. Poco a poco, la fundación de nuevas ciudades, así como la construcción de las estructuras para defenderla, iban dando forma al futuro imperio español que ocuparía las lejanas tierras del Nuevo Mundo, ¿sí? Aún así, antes de que tal cosa se materializara, Colón tuvo que enfrentarse a una férrea resistencia indígena. Buena muestra de ello es la batalla de la Vega Real, se llamaba así, la Vega Real, liberada el 27 de marzo de 1495 en la isla Española, ¿sí? Hoy Haití y Santo Domingo. Bueno, contra una alianza de caciques nativos que pretendían acabar con la ciudad de Isabela, fundada el año anterior, o sea, en 1494. Colón ya había erigido en esa misma isla el fuerte Navidad o Natividad, ¿no? El primer fuerte que había erigido allí durante su primer viaje, dejando una pequeña guarnición mientras volvía a España para informar al mundo, o mejor dicho a España, de su descubrimiento. Sin embargo, cuando volvió a la Española se encontró con que los indios, como llamaban en ese momento a los indígenas americanos, habían asesinado a todos los hombres y quemado sus casas. Según le contaron algunos testigos indígenas que se hicieron aliados de Colón, los responsables habían sido varias tribus lideradas por uno de sus caciques, ¿sí? Este cacique se llamaba Caonabo, así se llamaba el cacique. Frente a esta situación, Colón no se arredró, dice la nota, sino que emprendió la conquista de la Española con las fuerzas renovadas que los reyes habían puesto a su disposición. Empezó por construir una cadena de fortificaciones que se adentraban en el interior desde la costa, para así mantener a sus hombres a salvo y controlar el territorio circundante. Caonabo, que era el cacique este que había liderado la destrucción del fuerte La Natividad, respondió atacando el fuerte de Santo Tomás, pero esta vez fue rechazado por los españoles. Entonces Colón lo engañó con falsas promesas de paz, encargando a su lugarteniente, Alonso de Ojeda, apresarlo durante las conversaciones. Este, Alonso de Ojeda, lo convenció al cacique para que abandonara su poblado a cambio de unas piezas de latón y de otros materiales que iba a darle, y con la excusa de dejarle dar un paseo a caballo, recordemos que los caballos no eran conocidos en América, lo encadenó y se lo llevó a la Isabela, ¿sí? Esta va a ser una estrategia bastante recurrente para los españoles, engañar a los pobres caciques y pueblos indígenas para vencerlos, ¿no? Este golpe a traición encendió los ánimos de las tribus indígenas, y mientras algunos se alineaban con los conquistadores, otros se unían en una confederación y se disponían a atacar los asentamientos españoles en la región de la Vega Real. Dirigidos por Manicátex, hermano de Caonabo, el cacique que había sido traicionado y arrestado, los nativos marcharon sobre la Isabela para arrasarla, pero Colón les salió al paso con 200 infantes, 20 jinetes, una jauría de perros y varios de cientos de aliados nativos. Los españoles esperaron emboscados a que el ejército indio se adentrara en la trampa que le habían preparado y, llegado el momento, lo rodearon por los flancos, mientras Alonso de Ojeda atacaba de frente. Este asalto, desde tres direcciones, sembró el caos entre las filas de la coalición indígena, ¿no?, cuyos guerreros estaban aterrados ante las atronadoras descargas de los arcabuces, ¿no?, de las armas de fuego, obviamente, que tampoco conocían los indígenas, las cargas de la caballería y las mortales dentelladas de los canes, ¿sí?, de los perros que tenían los españoles. El combate fue breve y sangriento, dice la nota, terminando la captura de Manicátex y la derrota de los indios. Colón impuso unas condiciones muy duras a los vencidos. Algunos fueron esclavizados, otros convertidos en siervos, y además se exigió un tributo de oro y alimentos a todos los pueblos de la coalición. Gran parte de la población nativa, por supuesto, optó por la resistencia, quemando sus cosechas y echándose al monte antes que vivir como vasallos de los españoles, por lo que la guerra de guerrillas y su represión se alargó hasta gran parte de la primavera de 1495 en esa mencionada isla, ¿sí? A ello se le añadió una devastadora sequía en verano que no hizo más que empeorar la situación, apropiándose los colonizadores españoles de los alimentos y dejando a los indios morirse de hambre. Cuando Colón abandonó la Española una vez más el 10 de marzo de 1496, esta era una sombra de su anterior prosperidad, con muchas comunidades desaparecidas y el resto mal viviendo en pésimas condiciones. La resistencia indígena había sido quebrada y la isla se convirtió en el germen del gran imperio español, que en los años venideros se expandiría hasta el Caribe y toda Centroamérica. Bueno, ahí termina la nota. Por supuesto que después, con los años, se extendió mucho más, claro, hacia los otros rincones de América, ¿no? Prácticamente ningún rincón quedó ileso, obviamente, del golpe de los colonizadores. Bueno, así pasa esta nota que hoy leí de un historiador español y me pareció interesante traerla, porque no sé si hay muchas cosas, es una nota muy breve, ¿no?, pero acerca de estos primeros pasos que los españoles, ahí liderados por Colón, dieron en ese momento, ¿sí?, en América. Recordemos siempre que Colón pensaba que iba a la India, ¿no? Por eso, Colón era un fanático de los textos de Marco Polo, ¿no?, que Marco Polo, el comerciante veneciano que había terminado en el imperio de Gran Khan, ¿no?, que el rey mongol que gobernaba China en ese momento, y Colón era un fanático de Marco Polo, y quería viajar a la India, por eso terminó en América. El tema era que, desde los tiempos de Marco Polo a esa parte, todas las rutas terrestres estaban dominadas por los musulmanes. Claro. Entonces no se podía ir por tierra, por supuesto, ¿no? Y otra ruta era circunnavegando toda la costa de África hacia el sur y después volver a subir por la otra costa africana, digamos, por la costa este, y volver a Asia desde ese lugar. El tema era que esa vía, ese camino ya lo estaban haciendo los portugueses. Portugueses ya habían ocupado esa ruta de acceso a Oriente, ¿no? Siempre, por supuesto, buscando los grandes productos, las riquezas que se encontraban en Oriente, ¿no? Retomar la famosa ruta de la seda. Claro. Y si bien los españoles y los portugueses no eran enemigos, tampoco podían hacer libremente los españoles la ruta de los portugueses. Entonces, claro, Colón, ¿qué dice? Bueno, medio que competían, ¿no? Claro, una competencia. Exactamente, sí. Entonces, Colón, ¿qué propone a los reyes católicos? Bueno, navego hacia el oeste y le doy la vuelta al globo y llego a la India por el otro lado. Esa imagen que a veces uno tiene de Colón discutiendo en las universidades españolas, porque Colón tuvo que discutir en varias universidades, ¿no? Los reyes estaban en otras. En ese momento mismo, los reyes estaban reconquistando el sur de España, que todavía estaba en manos, claro, de los musulmanes, ¿no?, por ejemplo. Claro. Entonces, como que los reyes estaban en otra. Y Colón insistía con este tema, tuvo que insistir varias veces, pero bueno, quería decir, esa imagen de Colón mostrándoles una manzana a los reyes católicos, diciéndole el mundo en realidad es redondo, eso es fantasía, ¿no? La gente que discutía ahí ya sabía que el mundo era redondo. El problema era que se pensaba que no se podía dar la vuelta tan fácilmente, o sea, que el viaje era demasiado largo. Recordemos que, claro, no había forma de mantener mucho tiempo los alimentos en buen estado y sobre todo el agua almacenada para consumir, para los tripulantes, que no se pudra, ¿no? Esos eran los grandes temas, los grandes problemas de la navegación larga. Entonces se pensaba que el viaje era imposible. Colón lo que propone es que el viaje es posible, que en realidad creo que él propone que puede llegar a durar entre 15 y 20 días. Él sabía que era más. Y de hecho es más. Creo que es poquito más de un mes lo que le lleva. Pero Colón, para que lo acepten, termina diciendo que es un poco menos. De hecho, bueno, varias veces hacia el final del viaje, la situación se pone bastante complicada porque muchas veces quisieron amotinarse los marineros de Colón. Por suerte para él, no terminó sucediendo y el 10 de octubre, dos días antes de llegar, ahí el marinero que estaba avistando, que tenía como tarea de avistar una posible tierra, bueno, dice tierra a la vista y bueno. Claro. Ahí se salva a Colón del posible motín, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la... ¿eh? Que lo degoce. Sí, más o menos. Se hubiese salvado unos cuantos indios si pasaba eso. Bueno, ahí pasaba esa nota que me pareció bastante interesante, que tiene que ver un poco con el 12 de octubre y que, bueno, me pareció interesante traer a este programa. Bueno, recuerdo las vías de comunicación para quien quiera mandar algún mensajito. El teléfono es 57-61-73 y si tienen característica del Valle, 35-44-57-61-73. Si no, está el Facebook de Radio El Grito, el Facebook también de Esa Te La Debo. El Instagram es elgrito.88.5 y para quienes manden mensaje, se pueden llegar a ganar en un sorteo 2 pintas y 4 empanadas del Club Cervecero Los Hornillos, que recordamos, este sábado toca... Pueblo Chico, una gran banda de rock que se va a estar presentando este sábado, calculo yo que de las 11:30, ¿no? De la noche. Así que bueno, esa es la cita para este sábado. ¿Y nos va a contar de la cita del jueves? La cita del jueves, muy bien, la cita del jueves. Hoy estuvimos charlando con Isabel acá de la Biblioteca Popular de Los Hornillos. La cita del jueves es un pequeño encuentro. Un conversatorio que vamos a tener en la Biblioteca Popular, aquí de Los Hornillos, 7:30 de la tarde. Se titula Los tiempos están cambiando. Uh-huh. Y el subtítulo es ¿Qué es el Antropoceno? Sí. No me acordaba qué título lo habíamos puesto. <El título. risa> ¿Qué es el Antropoceno? Bueno, así se titula esa charla que vamos a dar el jueves, 7:30 de la tarde, obviamente entrada libre y gratuita. Y va a estar también, para después hacer algún comentario, Maite Pegoraro, que es ingeniera agrónoma. Ah, qué bueno, sí, que viene de dar un taller muy lindo en la Biblioteca Popular Los Hornillos, del que tuve la suerte ahí de participar también, sobre poéticas biológicas. Dio ella unas charlas, ¿sí? Fueron 4 encuentros muy interesantes acerca de filosofía y plantas. Y bueno, va a estar ahí ella para comentar un poquito esto que vamos a estar hablando, que básicamente se centra, bueno, en una reflexión acerca de lo que es el Antropoceno, ¿no? Que un poquito ya lo dije hoy a la mañana, pero bueno, para quienes no escucharon, el Antropoceno vendría a ser como cada vez más científicos, investigadores que trabajan la cuestión climática, digamos, dan por nombre a esta nueva época, ¿no? Todos saben que desde hace casi 12.000 años vivíamos en el Holoceno, lo que se conocía como el Holoceno, que viene después del Pleistoceno, ¿sí? Es muy conocida las películas, bueno, yo siempre hablo de esto porque es más fácil para graficarlo, ¿no? Las películas La Era del Hielo, esas películas infantiles, bueno, están ambientadas en el Pleistoceno, que fueron poco más de 2 millones de años, donde hubo muchos periodos glaciares, ¿sí? Después, cuando termina ese periodo del Pleistoceno, hace más o menos, como digo, unos 12.000 años, empieza lo que los geólogos llaman el Holoceno, que viene a significar así como era nueva o nuevo nacimiento. Porque habían cambiado las condiciones geológicas anteriores, ¿no? De mayor frío, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que algunos investigadores y científicos están diciendo ya desde hace un poquito más de 20 años, es que las situaciones geológicas, biológicas del planeta, el sistema Tierra, las variables que manejan el sistema Tierra, ya no son las mismas que prevalecían durante el Holoceno, ¿sí? Que se está modificando de una forma muy, muy, muy rápida, también muy intensa, y que eso tiene que ver con las actividades humanas, ¿sí? Con, básicamente con las formas hegemónicas, digamos, de explotar la naturaleza, de producir, y también con la sociedad del hiperconsumo en la que vivimos hoy, ¿no? Ese desgaste, esa explotación un poco en demasía, o un poco no, en demasía de la naturaleza, es lo que está provocando que ciertas variables se estén desordenando bastante. Capaz los tres tópicos que mejor grafican esto es el cambio global, el calentamiento global también, que no es exactamente lo mismo, pero por supuesto está relacionado, y la pérdida de biodiversidad, ¿sí? Todo el mundo que trabaja en ambiente habla de que hoy estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies, la sexta extinción masiva de especies desde que el mundo es mundo. Pero esta vez, a diferencia de todas las anteriores, esta vez el gran responsable de esta gran extinción de especies es el ser humano, ¿no? Con sus actividades, como decía antes. Entonces, bueno, proponen de empezar a hablar de antropoceno, que por supuesto tiene una raíz griega, la palabra antropo, que significa ser humano, y seno sería como, bueno, la era del hombre, ¿no? Por supuesto que no es para sentirse orgullosos, la era del hombre, sí, sino justamente se propone este nombre para marcar la responsabilidad de los seres humanos en lo que estamos viviendo, ¿sí? Bueno, un poquito de eso y alguna que otra casita vamos a hablar el jueves, la cita es 7:30 de la tarde, como dijimos, Club Cervecero Los Hornillos, va a haber unas empanaditas ahí para degustar de soja texturizada orgánica y también algún que otro vinito, así que... La idea después de dar la pequeña charla y de la participación de Maite es, por supuesto, que entre los presentes ahí podamos dialogar, hacernos preguntas y, bueno, reflexionar sobre esta situación que, por supuesto, nos atañe a todos. Así que, bueno, eso es un poquito de lo que se trata el encuentro del jueves. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Querida Moni, ¿qué tenemos por ahí? Yo ya me olvidé que traje. Tenemos un poco más de Atahualpa. Un poco más de Atahualpa, sí. Tenemos un tema que se llama Muy Raro. ¿Muy Raro se llama? Shake the... Ah, sí, vamos a escuchar eso. Es un artista, ya lo traje acá alguna vez, un artista senegalés, claro, que la rompe. Creo que nace en Burkina Faso, en realidad. Y después se muda, hijo de padres senegaleses, pero muy pronto se muda también a Senegal. Bueno, se lo conoce como artista senegalés. Se llama Cheikh Lo. Es un artista africano espectacular, ¿sí? Así que vamos a escuchar eso y vamos a dar con eso el corte a la media hora de esta segunda hora de programa. Mamir. Le tak ma bëgg la yow chéri, day ma waxal la ko. Le tak ma mir ci yow chéri, day ma waxal ti ci. Li ma tak do ki yow bilay, day ma waxal la ko. Liko wara moy da nga bof ci sama xel da ko ci sama xol bi Liko wara moy da nga bof ci sama xel da ko ci sama xol bi febar ci say mbir a chérie pagnalo xamani da nga tak ci sama yaram mo di ci man bolé wo yo wa ba mel ni ko chérie ko

sábado 22 de octubre, Aluciné y el Hornillo. Estás escuchando Esa te la debo, un programa de bueno, un programa. Bueno, seguimos acá en Esa te la debo. Me corrigieron varias personas que estaban escuchando muy atentamente, correctamente, lo que hacen muy bien. Era para ver si estaban atentos. Fede y Anto, que me dicen que en algún momento dije que la charla Antropoceno es en la es en el Club Cervecero Los Hornillos. No. Eso no. Va a ser en el en la Biblioteca Popular de Los Hornillos, la charla sobre el Antropoceno, ¿sí? Este jueves a las 7:30. En el Club Cervecero Los Hornillos es que va a tocar Pueblo Chico. Y es donde tiene que ir a buscar las pintas y las empanadas quien se la gane. No va a venir a la biblioteca reclamando pintas y empanadas que no le vamos a dar ahí, ¿eh? No. Bueno, así que aclarado ese tema, también nos mandaba mensaje Rocío diciendo: hola, buenas, quisiera participar del sorteo. Bueno, no hay un problema, ahí ya está anotada Rocío. Atahualpa Yupanqui, más allá de escribir un montón de canciones, ¿no? Más o menos están contabilizadas entre 2.000 y 2.500 canciones las que escribe Atahualpa Yupanqui, ¿no? Una animalidad. Más allá de todo lo que recopila también, ¿no? Porque él, como Violeta Parra o como Leda Valladares, también se encargó de buscar a veces cantos que andaban por ahí anónimos y los recuperaron y los grabaron, ¿no? A veces... no sé si son las disquerías o qué, las que cometen los errores y ponen como temas de Atahualpa Yupanqui temas que no son de él, pero él cuando los grabó no había puesto que eran de él, digamos, como por ejemplo Duerme Negrito, que en realidad es un tema anónimo que Atahualpa escucha en Colombia, ve a una mujer durmiendo a los chicos cantando una melodía con algo de la letra de Duerme Negrito, y lo que hace Atahualpa es recuperar esa canción y la graba como anónimo, ¿no? Después a veces las disqueras cometen esos errores que capaz ponen por nombre del artista, pero en realidad no era de él, ¿no? Pero bueno, más allá de esos casos, Atahualpa escribe, por supuesto, una infinidad de temas, como digo, se consideran más o menos entre 2.000 y 2.500 canciones las que escribe, es una cosa de loco, ¿no? Pero bueno, aparte de la composición de canciones y la música... quizás una faceta no tan conocida de Atahualpa es que también escribe libros. Hay varios libros de Atahualpa Yupanqui, casi todos son de cuentos, anécdotas, pensamientos, poemas también, por supuesto. Y también hay uno que es una novela, que es la única novela que él, no sé si quiere escribe, pero al menos la única novela que él publica, que es Cerro Bayo. ¿Sí? Es Cerro Bayo. Pero bueno, después publica otros libros que son hermosos, ¿no? Como La Capataza. Como del algarrobo al cerezo, ¿no? De cuentos, impresiones, reflexiones que tienen cuando visita Japón, por ejemplo. Bueno, y hay uno de esos libros que es muy lindo, que se llama Aires Indios, un libro también muy, muy lindo de Atahualpa. Y de ese libro quería leer un pequeño cuento también de Atahualpa Yupanqui que se llama El guitarrista, y que dice así: los dos nacieron juntos, camino y hombre. Un día se perdieron, quién sabe dónde. Así como unos changos nacen rubios y otros morochos, Nabor nació guitarrista. Todavía le temblaban inseguras las chuecas cuando Nabor, aprovechando que los hombres de la casa se iban a los campos, corría hasta su cuarto y sacándole el poncho a la guitarra del tío Gabriel, pasaba sus dedos sobre el fino cordaje, produciendo un tono cualquiera que lo llenaba de gozo. Así se pasaba el chango las horas enteras, tarareando cosas que solo él entendía y amagando tonos y giros que en realidad no marcaba. Por ahí le llegaba la voz de la madre: allá viene tu tata. Nabor entonces cubría el instrumento, lo guardaba en su lugar y alcanzaba a salir al patio para recibir a su padre con unos aires de inocencia que compraban a cualquiera. Una vez lo pillaron tocando y se tuvo que aguantar esta advertencia: ninguno de mis hijos será nunca ni milico ni guitarrero. Déjalo, decía la madre, ¿qué sabe el chico? No, señor, por ahí le entra a gustar y va a salir a tocar para matarse el hambre. Él será como nosotros, callado y fuerte, decía el padre, ¿no? Pero no había nada que hacer. Nabor había nacido guitarrista. Una vez, cuando Nabor había cumplido los 6 años, el tata se quebró una pierna en un encontronazo de a caballo. Lo llevaron al hospital del pueblo y allí estuvo cerca de 2 meses. Cuando volvió a las casas, lo recibieron con música. Era Nabor, que había aprendido a endulzar las cosas de la tarde con un aire de valsecito. Y el chango lucía además su guitarra. El tío Gabriel, hombre más criollo que el poleo, informó: fíjate lo que hizo este sabandija. Lo mandó la mamá una tarde al almacén de Don Pancho a comprar las cosas para la semana. Agarró las alforjas, montó el petizo zaino y salió al galope. Volvió a la tardecita con la cabeza gacha y el petizo al tranco. Dijo que había perdido la plata. Lo retaron y lo mandaron a dormir. Pero desde esa vuelta, Nabor agarraba para el maizal con su honda y su bolsillo lleno de piedras, pero no era para cazar que se iba. Era que con aquella platita perdida, el muy tunante se había comprado una guitarra y la tenía en el medio del chacral, tapadita con bolsas. Y a la siesta se largaba para ese lado, hasta que el Juan lo pilló y lo trajo de un ala, con guitarra y todo. Y aquí lo tenés, verseador y guitarrero. Está bueno. Eso fue el único comentario que hizo el tata. Pasaron los años. Nabor creció entre potros y campos roturados. Y creció también en ensueños y sonidos. Su academia medía 2 leguas a la redonda. La vertiente, el río, el viento, los sauces, los peones, los gauchos receros, la primavera reventona, el invierno mudo. Un día se puso a observar un caminito sencillo que se estiraba trabajosamente entre arenas y piedras desbaratadas, pasando cerca de su rancho. Le entró una curiosidad muy parecida a la ansiedad. Quiso ver hasta dónde llegaba ese caminito. Así fue, una tarde se plantó en medio de la senda y se puso a caminar. Su gente, su rancho, su maizal, el árbol y el petizo lo perdieron de vista por años y años. Alguna vez volvió, pero todo lo que antes tenía de fuego aventurero y sueño limpio se había convertido en un corazón grandote, en el que cabían todas las nostalgias. La mamá lo observaba bien y comentaba con el tío Gabriel: pobrecito mi hijo, lo han agarrado los caminos. Nabor tocaba, como decía su tata, para matarse el hambre. Pero era otra su hambre, le venía de adentro, nacida en impulso infinito y complejo. Cuando andaba esos caminos, era como cuando sus dedos vagaban por las 6 sendas sonoras de su guitarra. Maneras de volar que el hombre encuentra. Se han de encontrar un día, quién sabe dónde, el camino más ancho, más hondo, el hombre. So I understand. She wants a freeholder. Anduvo de pago en pago y en ninguno se quedó. Forastero en todas partes, destino de trovador. Un día le pidió al viento que lo hiciera payador y el viejo viento surero los secretos le enseñó y le llenó la guitarra de cantos en do mayor. Bajo el ombú solitario, como un gaucho meditó, probó su voz en las cifras, en rasguidos se encendió, en la milonga surera serios asuntos trató, y alzando poncho y vihuela de su rancho se alejó, y anduvo de pago en pago, y en ninguno se quedó. le fue creciendo la fama de Dorrego a Realicó, de Bahía a Santa Rosa, del Bragau a Pehuajó. Pasó por el Pergamino allá por el 22, cruzó a la tierra entrerriana con rumbo al Guayquiraró, tal vez pa' pitarse un chala bajo los ceibos en flor, y anduvo de pago en pago y en ninguno se quedó. Tanto torearlo al destino, el destino lo pialó. Volvía buscando pampa como vuelve un payador, contemplando las gramillas por esos campos de Dios, rico de lindas riquezas, guitarra, amigos, canción. Volvía buscando pampa como vuelve un payador, y en la mitad del camino se le cansó el corazón y entró al silencio de golpe y el silencio lo tapó. Lamentaron algún tiempo el peón, el estibador, el hombre de siete oficios, los paisanos del frontón, y como la vida tiene su ley y su sinrazón, de a poco llegó el olvido y el olvido lo tapó. Don Luis Acosta García se llamaba el payador, hombre nacido en Dorrego y que mucho trajinó, hombre de lindas riquezas, guitarra, amigos, canción. Don Luis Acosta García, lindo nombre pa' cantor, que anduvo de pago en pago y en ninguno se quedó. ¿Estás escuchando? Esa te la debo. ¿Vos estás seguro que querés escuchar esto? Déjalo que suene un poquito. Ya está, ya quedamos, ya quedamos. ¿Estamos pero al aire? Bueno. Sí, por eso. Por eso no digo. Bueno, hizo nada Van Morrison. Perfecto, ¿no? Está muy bien, Moni. Bueno, Van Morrison, un grande, un artista irlandés. Yo lo recomiendo siempre porque es un crack. ¿Sí? Surgió allá en los 60. La banda de él se llamaba. Esperen, A ver. La burleamos. ¿Cómo se llamaba la banda de él? Antes de ser solista, ¿no? Bueno, ya va a salir, ahí va a aparecer. Bueno, Van Morrison, no hay que confundir con Jim Morrison, ¿no? Van Morrison. Irlandés, el muchacho. Them, ahí va, la banda Them. Sí, unos temas bárbaros tiene. Después, muy pronto se hace solista y compone cosas maravillosas, ¿no? Algún día vamos a tener más música de él. Ella es un tipo grande, va. No sé qué edad debe tener, pero bueno, un tipo bastante grande. Pero es un crack. Del 45. Del 45, bueno, hay que hacer la cuenta, pero un muchacho grande, ya tiene sus años. Bueno, habíamos escuchado Atahualpa Yupanqui, cantor del sur. Sí. Temas que no son muy conocidos. A mí, yo tengo muchas cosas de Atahualpa Yupanqui, no por mandarme la parte, ¿no? Pero tengo muchas, muchas grabaciones de Atahualpa Yupanqui. Y sigue pasándome que muchas veces encuentro discos y grabaciones que no tenía. Claro. O sea, yo en algún momento me propuse tener todo, digamos, para no sé, para esas cosas que a veces le pasan a uno, ¿no? De querer acaparar. De fan. Sí, de fan. Pero siempre descubro que me faltan más cosas, ¿no? Me faltan más cosas. Y bueno, hace un tiempo me compré ese disco doble de con temas bastante raros. Creo que lo compré, no me acuerdo, ahí por la calle Corrientes. Y bueno, uno de los temas que tenía es este Cantor del Sur, que antes no lo había escuchado, un tema bellísimo. Porque siempre sucede que uno... Generalmente hay compilaciones y siempre se recuperan los mismos temas. Se editan una vez y otra vez y otra vez. Pero hay unas perlas que quedan por ahí. Pasa lo mismo con todos los grandes cantantes, ¿no? Estábamos con ella hablando en algún momento, bueno, Zita Rosa también, ¿no? A veces uno escucha siempre lo mismo, pero de repente hay cosas que son maravillosas, ¿no? A mí me pasó, creo que incluso el año pasado, que Ney me mostró cosas de Zita Rosa que yo no conocía, ¿no? Como claro. Temas como a Menina, ¿no? Unas cosas muy bellas que uno dice, guau, wow, no conocía esto, ¿no? A pesar de ser bastante fanático de este tipo, no conocía esto, ¿no? Y bueno, y surgen esas cosas que son... En el caso de Atahualpa, sí. Hay una banda folclórica que se llama Alpa Munay, mira. Que justamente se dedicó a los inéditos. Ah, mira. Ahí a temas que no están en discos, temas cortitos, sí. Y lanzaron un disco el año pasado. Mira. Sí, ahí quien es parte de Ferni, que no me voy a acordar el apellido porque es muy complicado, y que ahora, este año empezaron, justo ahora, esta semana... En hacer talleres didácticos en las escuelas. Ah, mira qué bueno. Al respecto del folclore, por un lado, ¿no? Sí. De lo inédito del folclore, y por Ferni y su condición no binaria trans, ¿no? Como ahí en esa reunión de... Qué bueno. ¿De dónde son ellos, Moni, dijiste? Son de Buenos Aires. Ah, son de Buenos Aires. Sí. Alpa Munay. Bueno. Alpa Munay. Alpa Munay viene de ser algo... Alpa es como tierra, pero sí. No tierra... Cuando en quichua quieren hablar de la tierra material, digamos, es alpa huashpa. Otra cosa es pacha, que hace referencia a tierra, pero como planeta o como cosmos, digamos, ¿no? Tiene otro significado. Cuando quiere hablar uno de la tierra que uno, no sé, escarba, por ejemplo, bueno, eso es ashpa. Y munay es amor o querer, así que sería algo así como tierra querida, ahí va. Sí. Que también hace alusión a un tema de Atahualpa, ¿no? Exactamente. Bueno, qué lindo ese dato. Vamos a buscar a estos muchachos, exactamente. Bueno, ¿qué más? Vamos a repetir un par de cositas antes de irnos. Entonces, lo próximo, bueno, el programa de Ney Froscovelli, por supuesto, un amigo de la casa, mañana a las 6 de la tarde, de 6 a 8, con dos entrevistas de lujo y músicos de lujo ahí. Sí. Después el jueves, 7 y media, en la Biblioteca Popular de Los Hornillos, 7 y media de la tarde, por supuesto. La charla sobre el antropoceno, en la que va a participar Maite Pegorar, o bueno, va a estar Isabel de la Biblia, o bueno, un montón de gente amiga, donde vamos a compartir empanadas y vino, en otro orden de cosas. Y después, el sábado, ¿sí? A las 20 horas, entonces la cita para quien quiera ir, recuerden que hay pocos lugares, la juntada de concierto en casa de Aluciney es el 22 de octubre, sábado a las 20 horas, ¿sí? Hay una entrada de 1.000 pesos, pero que incluye la entrada, o sea, unas tapas para picotear ahí y la bebida. Claro. Y mandan mensajitos. Si no lo tienen a Ney o a los Marcito o a Luz ahí agendados, el teléfono de contacto es 11-61-79-74-37. Repito, 11-61-79-74-37. Mandan un mensajito, reservan su lugar, porque quedaban 3 lugarcitos nada más. Sí. Y ya quedan anotados para esa fechita. Y yo le puedo agregar. Agregue. Que mañana, sí. Después de Espejo de Barro, va a haber emisión en vivo, sí. De Perdiendo el Tiempo. Ah, Perdiendo el Tiempo, sí. Y sí, le sí. Puedo soplar la temática de bueno, mañana. Bueno, gran programa de Pablo. A ver si le dispara ahí algo. Va a ser la fantasía. Mire usted. Sí. Gran programa de Pablo, ¿eh? La verdad, un programa que me gusta mucho. Me ha sucedido varias veces que le quiero mandar mensajes y a veces son programas grabados. Y entonces, justo es. Le mando. La rep. Sí, el programa del mate fue muy, muy bueno, pero bueno, he tenido muchos programas. La verdad, muy lindo, Pablo. Un programa lindo también, con mucha lectura. Y es un programa que a mí me gusta mucho. En realidad, todos los programas de la radio me gustan, ¿no? Voy a ser sincero. Pero el programa de Pablo. Musicalmente me parece fantástico, porque es capaz de pasarte, no sé, desde un vallenato hasta un tema de, qué sé yo, no sé, de los Rolling Stones, digamos, ¿no? O sea, no hay censura para lo que es la música. No, mientras eso. Entre ahí en la temática, sí. Imagínese mañana sí. Que va a ser la fantasía. Sí. Bueno, a escuchar entonces el programita de Pablo López, ¿sí? Iba a decir algo más. Ah, bueno, que después de Aluciné a las 20 horas, claro. A partir de las 11 de la noche, calculo yo, Pueblo Chico... En el Club Cervecero Los Hornillos, quien gane las pintas y las empanadas que ahora vamos a sortear, puede ir a retirarlas o el viernes o el sábado al Club Cervecero Los Hornillos, ¿sí? Bien. Cualquiera de esos dos días. Así que bueno, vamos a revisar que no haya ningún mensajillo nuevo. Sí, Laureano. Bueno, Vamos a anotar a Laureano y dice, vamos las pintas y las empanadas, yo las quiero. Bien. Bueno, con seguridad Laureano, ¿eh? Sí, la decisión bien. Siempre ahí suma, ¿eh? Muy bien, muy bien, está muy bien. Bueno, Moni, ¿quiere ser usted la que diga el número? Ahora que yo le voy a decir de qué número a qué número. Sí. Bueno, tiene que decir un número sí. del 1 al 8, ¿sí? El ganador se lleva las empanadas y las pintas. 5. Rocío, Rocío, oh. que andaba por ahí escuchando también, se ganó las empanadas. Bueno, Laureano y mandaba un emoji de una birrita también, pero bueno, Laureano, de cualquier manera, escúcheme, si no se ganan la pinta y las empanadas, no pasa nada, van al Club Cervecero lo mismo. 400 pesos sale la pinta, no existe. Claro. Y prueban una de las cervezas más ricas del valle, ¿eh? O siguen intentando ahí o cada martes. O siguen intentando, sí, todos los martes las pueden ganar. Esta vez, bueno, la beneficiada fue Rocío, ¿eh? Así que podés retirar las empanadas y las birritas viernes o sábado. ¿Sí? Bueno, creo que nada más. Creo que no me olvido de nada. Le mando un gran abrazo a mis colegas de programa que hoy... Lo dejaron a pata. Sí, Andrés anda por Buenos Aires. Vaya a saber qué, haciendo qué. Ya anda viajando. Sí, ya anda viajando. Y Lucho estaba ahí medio pachucho, así que bueno, le mando un gran abrazo a ambos. Mejor recuperar. Sí, sí, sí. Total, por lo que hace en el programa. mentira, mi amigo Lucho. Un grande Luchito. Bueno, le mando un gran abrazo. Mandamos también un gran abrazo a la gente que ha escuchado el programa, a la gente que ha mandado mensajes. Y bueno, gracias Moni por estar ahí en la operación técnica como siempre. Agradecida yo también. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes en una nueva emisión de este programita llamado Esa te la debo, Yo no sé dormir sin a tu compañía. Abrazada a la muerte, ronda Buenos Aires y te dio Guatemala volando tras de algún camión. Fue Bolivia quien te vio partir, fue mi verso para tu canción, como un sueño empapado en tequila y en revolución. Te sigue un pionero de guerra y en su andar Nicaragua te lleva como un corazón. Costa Rica respira de ti, Venezuela tomó tu color y en Santiago de Chile los jóvenes gritan tu voz. Comandante, tu sueño va, aunque nadie lo pueda entender, vivirá. Comandante, tu sueño va, aunque nadie lo pueda entender. Vivirá, vivirá. En un bar de Manhattan te lleva una rubia tatuado y en Toledo José Maclavao junto a su ilusión. La guitarra de algún trovador con tu boina y estrella adornó para darle sentido a lo que ni el olvido borró. Comandante, tu sueño va, aunque nadie lo pueda entender. Vivirá, comandante, tu sueño va, aunque nadie lo pueda entender. Vivirá. mar.